No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 32 minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y lo veo a él ya bostezando, voy a esperar que termine de bostezar. No, que hable dijeron, así, que hable dijeron así. Que antes, si hablaba antes de la 1 y media de la mañana, dijeron ayer que estaba en un 30% de sus capacidades, hay que ver 1 y 33 cuál es ese porcentaje actualmente. Me estoy refiriendo a nuestro niño mimado prodigio de este programa, el columnista de Economía Estrella, y es Nicolás Furfarito Furfaro. El discapacitado Furfaro, como no, me dicen en el por barrio. Favor. 1, 2, 3 horas dormí nada más. Sí, yo sé que yo creo que ¿por qué haces por eso? Amor lo hizo, por amor. Por amor. Ah, bueno, la está pasando no te bomba, quejes. Entonces. Y muy literal es esa sí. Palabra. No, me levanté temprano para ir al aeropuerto. Vamos ¿y te a quedaste? Hablar de la ley de mercado de capital. Yo te hice una pregunta ayer, me la dejaste picando para ¿qué pregunta me hiciste? Te dije cuál era el impacto en los mercados de que ahora se tuvieran que inscribir como SRL, como sociedad anónima, y dejaran de ser... ya ni me acuerdo. Tengo la respuesta. No importa. Tengo la respuesta. Respondeme. Ya ni me acuerdo. Respondeme. Tengo la respuesta, a ver, no tengo la más puta idea. Bueno. Pero podemos seguir con lo que sí voy a hablar. Sí. Con lo que sí tengo una idea. Hoy se publicó en el boletín oficial, como habíamos dicho, la reglamentación. No fue la reglamentación total. Al final solamente se pusieron 55 artículos de la nueva ley. Eran ciento y pico, ¿no? Claro. Todavía hay bastantes por delante. Entonces, lo que se hizo acá, se apuntó a uno de los ejes de la ley, que es el poder del Estado, el poder de la Comisión Nacional de Valores, con respecto a las empresas emisoras. Porque recordemos, mercado de capitales, acá tenemos empresas que sí emiten, se financian de esa manera, emiten deuda, se negocian esos papeles para tratar de explicar más o menos. El otro día estaba en la clase, una alumna me pregunta, ¿qué es el mercado de capitales? Y tipo le quise explicar y no entendió, pobrecita. Pero bueno, seguro tampoco estás escuchando, pero le mando un saludo. Un beso enorme. Sí, yo qué sé. ¿Alumna de primer año? De primer año, nada. Sí, yo tampoco sé qué es el mercado de capitales. Acabo de explicarlo. ¿Es como el mercado ayer de los frutos? Tenés el mercado, tenés la empresa, la empresa te emite un papelito, ese papelito se negocia ahí. Ah, es ahí donde se compran los papelitos. Se ríe Laura Giga, de la pregunta. Obvio, de... Está re claro. Está clarísimo, Furfaro. Todo el mundo entiende eso. Entendí. Entonces, bueno, pero vos tenés que entender que la economía tiene terminología muy específica, que a veces nosotros, que no somos uno de los eruditos. Pero me viste cara de economista a mí. Claro, es que sí, uno ve mercado capital y dice, hay un mercado de las flores, mercado de frutos, vamos todo para ahí. Mercado de muebles. Claro. Mercado de capitales. Mercado de La Paz, de Santiago. Sí. Todo bien, ¿de qué íbamos a hablar hoy? Entonces, la CNB, la reglamentación que sale hoy es la CNB con respecto a las empresas emisoras. ¿Cómo empieza a controlarlas? Queremos controles. Durante todo el día, donde más se puso la atención de lo que se lo fue, el artículo 20 de este decreto 1023-2013, que lo que dice es que el Estado va a poder designar veedores con facultad de veto en las compañías en caso de analizar o ver que son violados los derechos de los accionistas minoritarios o tenedores de valores negociables. Uh-huh. O sea, ve alguna irregularidad ahí. Si te están haciendo una matufia o ven ya que, tanto, sí, claro, sí, por denuncia de los accionistas minoritarios o de los tenedores, o incluso por alguna investigación propia, ahí podría y tiene la potestad por ley de meter a una persona y impugnar lo que se diga. Y también en casos de extrema gravedad, así, ajá, literalmente, pueden dar un paso más y separar a los órganos de administración de esa empresa por un plazo máximo de 180 días y poner a gente propia para regularizar las deficiencias encontradas. O sea, también ahí podría dar un paso más y es una intervención del Estado. Y entonces ya empezaron con la idea de el plan para... Sí, te pregunto, ¿esto es Argen o Tina? Claro, es el plan maléfico Sith. Sí. Para agarrar a las empresas y confiscarlas. Y eso fue lo que se analizaba desde cierto lado. Finalmente, no es tan así. O sea, no hay que ser kirchnerista para pensar que no es un plan confiscatorio ni nada por el estilo. Las empresas van a tener la posibilidad de, si no están de acuerdo con, en caso de esta sanción, en caso de esta intervención, sí, de hacer una queja, recurrir esta decisión ante el ministro de Economía. Dentro de los 15 días hábiles luego del acto impugnado pueden presentar este escrito. Y lo que se apuntaba charlando así, por un lado charlando con fuentes, con economista de verdad, con altas fuentes del gobierno nacional, que decían no hay una visión, o sea, así literal, no hay una visión negativa del capitalismo, tenemos claro que es capitalismo, no tenemos una visión negativa sobre la rentabilidad, sí, no somos Altamira, quedarnos sí. con las empresas, pero que cumplan la ley. Ese era el punto de vista desde ese costado, y además pedían observar lo que fueron las últimas asambleas en las que el Estado participó, porque el Estado tiene acciones de 40 y pico de empresas. Sí, por la CFJP. Claro, y la única que tuvo, en la que tuvo un quilombo, fue con el Grupo Clarín. Obviamente ahí hay algo más que no nos interesa en este momento, hay toda una que no está disputa en más acá. Allá. Pero apuntaban, hasta tuvimos buena relación con el Grupo Techint. Claro. Que había tenido quilombo hace poco. Bueno, pero eso era como un ejemplo de que el Estado no quiere armar barro. No queremos quedarnos con ninguna empresa. Tenemos buena relación, queremos que ganen plata. No es que. Pero que cumplan la ley en este costado. También, obviamente, más allá de este análisis y todo, es un mensaje para adentro, es un mensaje. Para los privados es un mensaje de acá llegó la CNB, acá el que la tiene la pija larga es la CNB, sí. Vamos a controlar. Y, por ejemplo, también, todo obviamente todo lo que se habla acá, todo lo que se habla sobre esta nota, nunca nadie te habla, ¿no? Pido muchas disculpas. Está bien. Hablando Está bien, no puedes citar tus fuentes. Otra vez hay alguien misterioso en este asunto. Las fuentes de Furfán. O sea, hablando con un directivo de la bolsa de comercio. Uh-huh. Textualmente leo lo que fue su palabra diciendo: el fin de la autorregulación es un cambio sustancial. El poder de control del Estado es el centro de la reforma, y a partir de ahora lo que podamos decir mucho no cuenta. El protagonismo es de la comisión, nosotros lo miramos desde la tribuna. Ajá. Medio derrotista la presión, si bien obviamente la reglamentación esta fue apuntando a las empresas, a las emisoras, y esto era de la bolsa de comercio, otro actor. O sea, yendo, obviamente, tiene una opinión, tiene una visión, tiene algo que ver con todo este mundo, sí. Bastante que ver. Una visión totalmente derrotista, una visión de, bueno, sí, llegaron para quedarse, se nos terminó la autorregulación, el autocontrol. Se nos terminó la joda, digamos. Recordemos que la bolsa de comercio lo que hizo para este nuevo paso fue aporte de capital para bolsas y mercados argentinos, que va a ser este mercado gigante más grande por el cual se cindió el Merval, que era el mercado de hasta ahora. ¿Qué era el mercado, me decías? ¿Qué que puedes hacer? Escúchame. Yo tengo una pregunta en serio. ¿También? Sí. Okay. Una pregunta en serio. O sea, ¿Estás tratando a un compañero en la cara? Sí, sos una desubicada. No, pero tengo una pregunta que te quiero hacer. Códigos. Espero que. No, en serio códigos. Me refería con que espero que vos me la respondas en serio. ¿Qué pasa con el tema de las universidades que tienen que ir ante la CNB a inscribirse como agentes de calificación de riesgo, y que después de eso, una vez que se explayen sobre cuáles van a ser sus métodos para medir el nivel de riesgo, luego esa información puede ser de acceso público, entre comillas? Quiero decir por este momento muy importante para mi carrera que tengo la respuesta para la pregunta. Y es el Papa en Brasil. No. Entre los artículos que se presentaron en la reglamentación de hoy, que estaban reglamentados en este primer episodio de la reglamentación, se hablaba de que estos agentes encargados, sea quien sea, de hacer la calificación de riesgo, no van a poder hacer nada más con respecto a estos actores, ni auditoría, ni consultoría, ni asesoramiento de las entidades contratantes o que formen parte de su grupo de control, y además deben abstenerse de realizar cualquier recomendación explícita o directa sobre las políticas soberanas. O sea, lo único que hacen es ubicarse ahí como control, tener esta información disponible para los inversores, todo, pero no pueden hacer ni lo que hacían antes, que hacían como un doble juego. Por un lado te calificaban, por el otro lado te tenían un contrato con vos y se terminaba confundiendo todo, y diciendo no pueden realizar cualquier recomendación explícita o directa sobre las políticas soberanas, haciendo referencia a lo que son las grandes calificadoras que siempre se meten con la política interna argentina, por lo cual ahí pone un límite bastante claro de lo que va a ser esta actividad. Entonces, lo que queda ahora, en las próximas 2-3 semanas, la Comisión Nacional de Valores va a publicar un texto general final con unas, tiene unas 800 páginas, uh-huh, este texto final, en el cual, además de lo que ya está reglamentado hoy, de lo que surgió de hoy, se va a dar el próximo paso normativo que con los requisitos de agentes de bolsa y los mercados, los capitales mínimos, los plazos a partir de los cuales se va a tener que hacer oferta pública en las acciones, todo lo que tiene que ver así con los números que se van a necesitar para poder formar parte del... Bueno, formar parte de este mercado de capitales. Y me quiero despedir con una frase muy profunda que dice: parto con el alma llena de recuerdos, confesó Francisco, y el culo ni te cuento.